Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Hoy vamos a hablarles de medios de pago para particulares y para empresas. Y tenemos con nosotros a tres expertos en el tema. A Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, y a dos personas de Caixa Galicia, Ana Vázquez, directora de Proyectos y Servicios a Empresas, y Fernando Quintela, responsable de Servicios Bancarios Móviles de Caixa Galicia. ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, estamos por aquí, por Galicia. Gracias por invitarnos. Pues me encantaría que me resumierais cuáles son las formas de pago más habituales, los medios de pago más frecuentes en estos momentos en Galicia. Bueno, en primer lugar, yo creo que uno de los que claramente tenemos que identificar son las tarjetas de crédito y débito. Las tarjetas que están en nuestras carteras son las que habitualmente utilizaremos para pagar en los comercios y también para sacar dinero en los cajeros. Entre este tipo de instrumentos, los hay con banda magnética y con tarjeta chip. Cada vez iremos viendo más tarjetas con tarjeta chip porque, como consecuencia del desarrollo de los sistemas financieros en Europa, la normativa de SEPA, Single Euro Payment Area, está logrando que cada vez se utilicen más tarjetas chip. Y para utilizar estas tarjetas en los comercios tienen que tener un TPV, un terminal punto de venta, que permite que las tarjetas se pasen por el terminal para leer la banda magnética o se introduzcan en una ranura para leer la tarjeta chip. En el caso de que lo utilicemos con tarjeta chip, tendremos que utilizar un PIN, un Personal Identification Number, el número secreto, y cuando lo utilicemos con banda magnética, tendremos que utilizar la firma manuscrita en la boleta. Esto va a significar un cambio al que se tendrán que acostumbrar nuestros oyentes, porque van a empezar a pasar de firmar las boletas, los tickets que se generan en los TPVs, a tener que utilizar el PIN, y en este caso no se firma. Esto también es un mensaje para los comercios. ¿Y esto cuándo empezará a funcionar? La verdad es que cada entidad financiera está adoptando sus ritmos. La posibilidad de empezar a utilizarlo nació en el 2008. A partir del 2008, las entidades que lo deseen pueden ya emitir tarjetas con chip. Pero lo que sí es cierto es que desde mucho antes las entidades financieras ya han adaptado la recogida de operaciones. Es decir, ya han distribuido en los comercios los terminales puntos de venta que permiten leer tarjeta chip y también han cambiado los cajeros automáticos para permitir sacar dinero con tarjetas con chip. Porque que todo el mundo nos entienda, ¿qué es eso de la tarjeta chip? Bueno, si miramos nuestra tarjeta, reconoceremos que es una tarjeta chip porque en un ladito tiene un circulito dividido en varios bloques, hasta 8 bloques, que están metalizados. Ese circulito con patillas metalizadas es una tarjeta chip. Si nuestra tarjeta no tiene esos terminales, no es una tarjeta chip, por lo tanto seguiremos usándola como siempre. Pero el futuro va por ahí, ¿no? Tarjeta chip, sin duda alguna. Y además hay una fecha tope para que todas las tarjetas estén adaptadas al chip, y es el 31 de diciembre del 2010. En esa fecha, todas las tarjetas tienen que estar adaptadas. Mucho antes que esa fecha, las entidades financieras han cambiado los lectores, los TPVs y los cajeros, porque en cualquier momento puede llegar a España una tarjeta de otro país que ya esté adaptada o una tarjeta de otra entidad, y esa tarjeta tiene que ser capaz de hacer las transacciones con el chip. Por lo tanto, y como consecuencia de las reglas de aceptación de tarjetas que están definidas a nivel europeo, todas las entidades ya permiten recibir tarjetas con chip, con los TPVs nuevos y con los cajeros nuevos. Si alguno de nuestros oyentes es un comercio y tiene un TPV antiguo, digamos de más de 3 años, es posible que no sea el caso, en cuyo caso debería acudir a su entidad financiera para que le cambien el terminal y lo adapten a la tecnología con chip, porque una de las reglas que cambian precisamente es el riesgo de retrocesión de operaciones. Las operaciones con chip no tienen riesgo de retrocesión para los comercios, es decir, ningún titular de tarjeta con chip puede decir que esta transacción no la ha hecho él. Y eso es una ventaja para los comercios, que van a tener menos quebrantos por las transacciones que en el pasado eran transacciones impagadas. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Estamos hablando de medios de pago para particulares y para empresas. Hay una forma de pago, pues, que es el TPV en comercio, TPV virtual, o sea, pagar con la tarjeta por internet. Pero a mí hay una forma de pago que yo creo que es la más innovadora por el momento y que a mí me fascina, que es el Halcash. Mañana les hablaremos a todos nuestros oyentes de lo que es un Halcash. Seguramente muchos de ustedes conocen la ropa de bebé de la firma Nanos. Pues bien, hemos visitado en el polígono industrial de Vigo, en Texvigo, la fábrica de Paz Rodríguez, que es la firma que suministra esa ropa a la conocida marca de ropa infantil. ¿Saben cuánto tiempo lleva Paz Rodríguez funcionando? La friolera de 40 años. En esta fábrica realizáis todo el proceso desde que se inicia una prenda hasta que ya prácticamente se comercializa. Así es, en efecto. Es un hecho que nos diferencia de otros productores que están importando del extranjero. Nosotros compramos el hilo, lo traemos aquí a nuestras fábricas en Vigo, lo tratamos este hilo y luego lo metemos en una máquina donde se teje. Ese tejido de hilo confeccionado por nosotros lo cortamos, lo lavamos, luego lo montamos siguiendo nuestros patrones, lo convertimos en una prenda, lo planchamos, a veces lo volvemos a lavar otra vez, luego lo preparamos, lo embolsamos y lo enviamos a todos nuestros clientes. Todos estos procesos 100% hechos aquí en Vigo. Entonces, bueno, de esta manera podemos presentar a nuestros clientes prendas casi artesanales y de lo que estamos muy orgullosos. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.